Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Si algo define el sistema de apartheid que Israel impone sobre la población palestina es su política de detenciones y prisiones. En la actualidad, según la Organización de Derechos Humanos Adamir, existen 4.450 presos políticos en las cárceles de la ocupación, encarcelados no por lo que han hecho, sino por lo que son, por ser palestinos. De estas personas encarceladas hay en la actualidad 160 menores y 32 mujeres. Y a todos ellos, sin excepción, se les aplica una legislación militar que permite a Israel saltarse las convenciones internacionales de derechos ratificados y hasta su propia legislación civil, tratando a toda la población palestina bajo ocupación como combatientes, a pesar de ser civiles desarmados. Un atropello que lleva 74 años practicándose sin apenas respuesta internacional. Una de esas presas detenidas bajo legislación militar es española, la conocen. Es Juana Ruiz Sánchez, la cooperante detenida el 13 de abril del pasado año por trabajar para los Comités de Trabajo para la Salud en Palestina, los Health Work Committees. Una detención que le ha llevado a permanecer 300 días en una cárcel israelí y a sufrir largos periodos de interrogatorio. Esta trabajadora humanitaria es bien conocida en las agencias de cooperación e instituciones españolas, pues es una de las voces más longevas que nuestro país ha alzado la voz por el derecho a la salud de la población palestina. Hemos estado con ella en Beit Shahur, la localidad palestina en la que reside, muy cerca de Belén, y esto es lo que nos ha contado. Juana Ruiz, hace 2 meses saliste de prisión. ¿Cómo te encuentras? No, mucho mejor. Es verdad que todavía tengo un poco de trauma, vamos a llamarlo así, o momentos, y me acuerdo, tengo por las noches muchos sueños de mis compañeras y de lo que ha pasado, pero poco a poco voy recuperando cada vez más la normalidad, entonces sí, cada vez me encuentro mejor, sí. ¿Cómo sienta la libertad? Hoy sienta muy bien, aunque todavía como estoy en libertad condicional, hasta que no vea que paso la frontera y me voy a España no voy a sentirme libre de verdad. Eso es la verdad. ¿Cómo es ese momento en el que sales de prisión después de 10 meses? Ese primer momento. Bueno, el primer momento fue inesperado, porque aunque a mí me habían dicho el juez que tenía ya la libertad condicional concedida, me dijeron que podía recurrir el fiscal y tenía 7 días. Por lo tanto, como siempre me habían dicho no a todo, pues yo pensé, bueno, esto no va a salir bien. Y así se lo dije a mis compañeras. Ellas tenían más fe. Y ellas me dijeron, no, Juani, seguro que sales. Cuando han dicho que sí, el fiscal ante esas cosas a la larga luego no. Pero yo no me lo creí mucho. Entonces, nada, el día que llegó, pues hubo una compañera que me dijo, no tendrías que ir a bañarte. Yo tengo la sensación de que a lo mejor en cualquier momento te pueden llamar para salir. Y le dije yo, no, que va, a estas horas era la 1 del mediodía. Digo, no, ya me baño más tarde cuando acabe con el trabajo y ya me quedo más tranquila y eso. Y a las 2 vinieron mis compañeras chillando, Juani, que tu nombre está y que te llaman para salir y que estás libre. Y yo, ah, no, es verdad. Bueno, me puse a llorar, vinieron todas mis compañeras, me abrazaron una a una, también ellas estaban llorando, muy emocionadas por una parte porque ellas quieren que salgamos y todas tenemos esa alegría cuando sale una, pero también con tristeza porque luego no sabes si cuándo vas a volver a verlas, como en qué condiciones se van a quedar. Yo que lo he vivido por dentro y sé lo que es eso, pues me fui como muy preocupada por todas las que se quedaban. Cuando volví la cabeza y estaban todas detrás de las rejas y todas me miraban y me decían adiós, o sea, me quedó como un poco así de dolor, así una imagen que no se me ha ido, ¿no? Como una fotografía que está ahí, ¿no? Un poco borrosa, porque estaban todas, pero al mismo tiempo todas sonriendo y como diciendo, venga, adelante, que ya sales. Y luego nada, luego salí, me estuvieron haciendo todo el papeleo de salida, me llevaban de un lado para otro, recogí mi chaqueta que la tenían guardada y me llevaron al coche que le llamamos el posta, que es el que traslada a todos los presos, y conmigo había otro preso que también tenían que ponerlo en libertad. Entonces fuimos los dos, uno en cada departamento dentro del coche, y cuando llegamos a Jenin, pues había un montón de trabajadores que venían, quien conoce esto sabe lo que es un checkpoint, y pero muy contenta y relajada, no tenía miedo a nada. Digo, bueno, ya estoy con mi gente, aquí me cuidan. Y en efecto, vino un taxista y me dijo que le necesita un taxi, que porque necesita... Porque te dejaron en la frontera. En la frontera, y pasé a la parte palestina. Y nada más. Nada más. No sabía ni dónde estaba. No. Me dijeron, todas me dijeron las chicas que están en Yalama, lo llaman ahí ese checkpoint, que está muy cercano a Haifa. En realidad está una hora, lo que pasa es que tardamos más porque había mucho tráfico. Y es en Jenin, al norte-norte. Imagínate hasta donde vivo yo, en Bessajur, son tres horas y media. Entonces, pero bueno, el taxista me dijo, ¿necesita algo? ¿Necesita un taxi? Y digo, no, yo no necesito un taxi, necesito un móvil para decirle a mi marido que estoy libre, que he salido. Y dice, ah, sí, dice, ¿qué línea quieres? Y le dijo, tengo aquí al lado a su mujer, ¿dónde, quiere que la lleve a algún sitio, quiere que para encontrarse con ella, en qué puedo ayudarla? Y le dijo él, no, porque los representantes del consulado vienen ya rápido desde Jerusalén y la van a recoger ellos, y nosotros ya llegamos después enseguida, ¿no? Y entonces ya se portaron muy bien conmigo, me dijeron si quería agua, me dejaron en un sitio allí, estaba pendiente si quería algo. Veías un respeto muy especial a lo que son los prisioneros o prisioneras, y eso me sentí muy, muy, muy protegida, muy bien, ¿no? Hasta que primero llegó el representante del consulado español, y que había el ministro de Asuntos Exteriores, señor Álvaro, había pedido que en cuanto saliera si podía hablar con ella, y en efecto se puso en comunicación con él y hablé con él. Tuvimos una conversación y me dijo, bueno, cuando vengas a Madrid ya nos vemos y me cuentas cómo te ha ido, y fue muy afortunado. Y luego tuvimos que andar un poco con el coche hasta paramos en un restaurante y allí esperamos a que vinieran Elías y mis chicos, y ya eso fue mucho más emocionante todavía, ¿no? Después de 10 meses, abrazarlos y verlos y poder verlos la cara después de tanto sufrimiento fue algo muy, muy hermoso y muy emocionante. Sí. ¿Qué te dejas en la cárcel? Me dejo las mejores amigas del mundo. Bueno, mi otra familia, la familia que he tenido durante 9 meses. Esa familia que me ha cuidado, me ha mimado, que he conocido sus historias personales, he conocido el porqué. Equivocados o no equivocados, eso no podemos juzgarlo. Cada uno es libre de hacer o de luchar a su manera con sus medios que tenga, ¿no? Pero he encontrado personas maravillosas, he encontrado mujeres que tienen enfermedades mentales, con las que me he encariñado, una especialmente a la que cuidaba, y, ¿no? Y también he encontrado que, a pesar y durante toda mi vida, esas personas van a estar siempre dentro de mí, en mi corazón, y estoy muy pendiente de ellas, y ellas lo saben. Entonces yo ya les he dicho lo que necesitáis, hablo de vez en cuando con algunas. Entonces, ha dejado una parte importante de mi corazón, sí. Pero bueno, espero que salgan pronto y poder verlas libres. Estás ahora mismo en libertad condicional. ¿En qué consiste eso? Porque todavía eres libre, puedes moverte por Cisjordania. Sí, eso es lo que tengo, que puedo moverme por Cisjordania. Es decir, hay personas que las encierran en la misma casa y las ponen en un aparato y no pueden moverse. Pero a mí no, a mí me han concedido. Estoy bajo control de una organización que aprobó el magistrado, que se llama Amal, y que viene a visitarme, y yo tengo que firmar de que hago rehabilitación, aunque a mí cuando me ha visto el señor dice, no sé qué rehabilitación te voy a dar a ti, porque ni eres violenta, eres una mujer mayor y en realidad no sé qué voy a hacer. Pero bueno, charla conmigo, hablamos, y él tiene que dar informe de que me ha visto, de que estoy bien, de que estoy cumpliendo con las condiciones que han puesto, y viene siempre y charlamos un poco. Es un hombre muy amable, Pero vamos, eso es lo que me han impuesto nada más. También me han impuesto de que ya no puedo trabajar durante 5 años con organizaciones, ni el puesto, ni volver a la organización que tenía, ni en puestos de trabajos parecidos a ello. Es decir, de traer fondos a organizaciones. Así que me han jubilado y me puedo mover, pero no puedo salir del país hasta que no cumpla la condena y pague la multa que me han puesto. Ya sabes que me han puesto una multa de 14.000 euros. La hemos pagado ya, ¿no? Toda. Y para acabar ya con ello. Y también el 12 de mayo ya se acaba la condena y ya inmediatamente ya me han dicho, abogados y el de la organización y todo el mundo, que ya puedo ser libre de ir a mi país cuando quiera. De todas maneras, yo he avisado también al consulado y voy a avisar a mis ministerios. Entonces, ellos cuando salga, de que salgo, por si acaso me dicen algo, me ponen algún inconveniente. Pero bueno, no creo. Pero bueno, vamos a rezar por ello. Porque supongo que eso es lo primero que vas a hacer cuando seas completamente libre. A ver, sí, ya lo estamos preparando el viaje, ¿no? Y estamos entre finales de mayo y primeros de junio. Es decir, nos vamos a tirar todo el verano allí en España y va a ser un caos, ya lo sé. Porque yo sé que tengo no cientos, miles de personas que tienen curiosidad por saber qué es también, aparte de todas mis amistades y todos los que me habéis apoyado desde el primer momento, del primer segundo hasta ahora inclusive, estos que me habéis ayudado en cuestión económica, en cuestión de solidaridad, de apoyo, de probar ante todo el mundo de que soy inocente y lo soy. Y vosotros lo sabéis y siempre habéis puesto la mano al fuego por mí. Y es algo que yo estoy muy profundamente orgullosa. Me han dicho lo que ha pasado en España ha sido insólito en cuestión mía. Y no sabes tú lo agradecida que estoy yo a mi gente, a mi pueblo y a mi país, que a veces no valoramos lo que tenemos. Muchas veces los españoles solemos despreciar mucho nuestros mismas. Yo lo veo mucho y lo oigo mucho. Y no es verdad, ¿eh? A la larga y en los momentos fuertes somos mucho más solidarios que muchísimos países, otros europeos que son más fríos y más de eso. Por eso yo estoy tremendamente orgullosa de mi país, también muy orgullosa y muy agradecida al Consulado General de España en Jerusalén, que se han portado de maravilla, el personal del primero al último, incluso el cónsul, el último cónsul que vino, que ha estado pendiente de mí, que ha venido todas las vistas, todo. Y por supuesto las dos personas que han estado, sobre todo Paloma y luego Nacho, que me ayudan y me apoyan y que siguen ayudándome y apoyándome, ya que están pendientes de mí y de mi familia continuamente. Es algo muy valioso, que no debemos perder. Día se cumple ese aniversario desde que comenzó toda esta pesadilla, fue un 13 de abril del año pasado, en el que los soldados israelíes entraron en tu casa. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Qué recuerdos tienes de ese? Tengo flashes, a veces recuerdo cosas y otras veces no. Lo que recuerdo es que en un momento dado oí a mi marido hablar con alguien y no sé por qué sentí que algo mal pasaba. Y bajé enseguida las escaleras y me vi toda la casa llena de soldados, unos por un lado, otros por el otro, ¿no? Y yo pensaba que venían a registrar porque había pasado algo por algún sitio y a veces lo han hecho de venir a registrar a ver si escondemos algo, tenemos algo. Lo que no pensaba es que venía a por mí. Entonces Elías al final les preguntó, dice, no, venimos a por ella. Y yo, ¿qué creéis de ella? Y dice, no, la han solicitado para interrogarla. Entonces me llevaron al garaje, allí estuvieron hablando conmigo, me dijeron que tienen que hacerte algunas preguntas sobre tu trabajo y luego me dijeron, ¿tomas medicina? Digo, sí, claro. Dice, bueno, pues ahora nos llevas y nos dicen cuáles para que me las dé. Yo cuando me dijo eso de las medicinas ya me mosqué y me dije, esto va a durar. Porque es muy raro, si me devolvieran no me hubieran dicho eso. Entonces yo ya empezaba a tener un poco una sensación de algo aquí. Subí arriba y vi que soldados estaban registrando mis habitaciones y ya les dije, ¿qué buscáis? Digo, no me pongáis todo patas arriba, decidme qué queréis y yo os lo doy, yo no tengo ningún problema. Pero a mí no me pongáis mi casa patas arriba, se lo dije así. y me dijeron, pues queremos papeles. Y digo, mira, ahí hay un cajón, hay papeles, y ahí hay algo, ahí hay. Gracias a Dios yo había hecho limpieza de todo. Entonces había unas facturas, pero que eran de estas fotocopiadas, que las estaba traduciendo. Ya sabes que yo voy traduciendo mis facturitas. Entonces eran para un proyecto que ya se había acabado y estaba traduciéndolas porque me ayuda Elías por el árabe. Y se lo dije y se las llevaron a comer. Y después miraron algunas cosas más, me dijeron dame el carnet de identidad, les di el mío y se cogieron también el español. Y eso que luego dijeron que no sabían que esa era española, pero ellos se llevaron el carnet de identidad español porque sabían que era española. Porque ellos tenían obligación de avisar inmediatamente al consulado, pero no lo hicieron días después. No, lo hicieron mucho después y eso fue una suerte. Porque uno de los móviles, se llevaron mis móviles y mi acto, pero uno de los móviles se los olvidó, el mío. Entonces Elías miró a alguien que yo conociera, el número del consulado, quería hablar con ellos, se le ocurrió, pero vio el de una amiga mía. Entonces esta amiga mía, él la conoce también, la llamó y le dijo a Juan y se la han llevado y la otra inmediatamente llamó al consulado y dijo, no te preocupes que esto va para allá. Y por lo que me han contado después, Paloma, ella dice que inmediatamente se fue a donde a mí me habían llevado, arrestado e interrogando, que está entre Hebrón y Belén, que es Asión. Y dice que pidió hablar conmigo, que era ilegal lo que estaban haciendo, y le dijeron que no, que solo era un interrogatorio, que no era una detención. Además que yo era palestina y ella les dijo que no. Que de eso nada, que yo soy nacida, criada, de padres y abuelos y todo, y era española pura, pero que me había casado con palestino y por eso tenía esa ciudadanía nada más. Así que como tal tiene los derechos como tal. Y bueno, pero es solo hoy y ya está. Me la mintieron, no la dejaron verme y yo estuve allí. Ese día duró el interrogatorio pues casi desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces pararon un momento, me dieron comida, les dije que no quería comer, no podía, ni un nudo en la garganta, no podía tragar nada. Lo único que fue bebí mucha agua, pedí agua y me cogí una manzana para no desmayarme, digo, para aguantar, ¿no? Pero vamos, no podía comer, mi estómago estaba totalmente cerrado, estaba muy asustada y no entendía absolutamente nada. Además de que las preguntas a veces las entendía, otras veces no. Yo hablo árabe, pero como estaba en shock, al final me cabré y les dije tráiganme a alguien que hable español porque yo ya no voy a contestar más a preguntas suyas si no es en castellano. Yo no entiendo nada de esto y no sé por qué estoy aquí, no sé qué. Y me dijeron, bueno, cálmate, que ya. Digo, no, esto es demasiado, yo no sé, yo quiero saber por qué estoy aquí. Me dijeron que estaba detenida porque había hecho no sé qué y colaboraba con organizaciones ilegales y cosas de esas. Vamos, prácticamente una terrorista. Bueno, me quedé con la boca abierta y bueno. Y bueno, luego me cogieron todas las huellas de la mano, de los dedos. Digo, solo me faltaron las de los pies. Un montón de fotos. Me llevaron a una habitación, me desnudaron totalmente para revisarme una chica y luego ya me pusieron las esposas y los billetes y a la prisión de Sharon, donde estuve un mes completo. Prácticamente sola, estuve 15 días. Entre ellos luego había chicas que venían, las detenían, otras las soltaban, otras no, las mandaban a Damón, donde me mandaron luego. Pero en soledad estuve 15 días y esos 15 días fueron los más terribles. Bueno, fue todo el mes, pero por lo menos con las chicas pues tenía una compañía para hablar con alguien y esto. Y fue un mes muy difícil donde perdí prácticamente 12 kilos, prácticamente no comía. Además de que la comida era malísima, el trato era brutal. Y también los interrogatorios durante una semana o durante más de una semana, dos días, lo que pasa es que hacían un día sí, otro no, o dos o tres días no y uno sí, pero me llevaron a Ascalón, cerca de Gaza, desde el norte hasta el sur, me llevaban allá al centro de interrogatorio. Y ahí me llevaban, me sacaban de Sharon a las 7 de la mañana, volvía a las 7 de la tarde del día, volvía totalmente exhausta, sin haber comido, bebido, ni ir al baño, ni nada, estaba totalmente echar polvo. ¿Fueron duros los días en la cárcel? El primer mes fue terrorífico, fue durísimo, porque no entendía nada. Vine, gracias a Dios, la visita de Paloma del consulado a verme fue la que me desahogaba con ella. Ella decía, cuéntame todo, llora lo que quieras, dice, yo estoy aquí para ayudar. Se lo peleó mucho, me llevó ropa, que no tuve, estuve 15 días con la misma ropa. Luego, hasta que me llevó ropa, que se lo pedí urgente porque no tenía para cambiarme. Mi compañera, esta chiquita que estuvo al principio conmigo, me daba cosas de ella para que me cambiara, me lavaba, me cuidó muchísimo mi niña. Y luego Paloma se encargó de traerme ropa, de traerme libros para que estuviera entretenida, me trajo mis gafas por fin, cosas de esas, y estuvo pendiente de que me dieran la medicina, de que eso me preguntaba, se lo peleaba muchísimo. Una vez fue hasta Escalán, allí donde me tenían, donde le habían dicho que tenía visita, pero luego me habían llevado a interrogar y no se lo habían dicho, pero ya fue allí a Escalán. Y fue a verme y estuvo conmigo y me dijo, te tratan mal, te han hecho daño. Y digo, no, pero esto es muy duro y yo no sé por qué es todo esto. Y luego las vistas que cada día posponían. Ese mes fue terrorífico. Pero luego ya al trasladarme a Damón ya con las chicas ya fue otra historia. Damón es la cárcel de mujeres. Bueno, Damón es una cárcel y en ella hay civiles. Y hay el Departamento de Seguridad de las Mujeres Palestinas que están detenidas allí por Seguridad Nacional y los niños, los menores también están. El departamento nuestro es el 3, el de los chicos es el de 4 y luego hay 1 o 2 que son de civiles. Porque a ti te detuvieron bajo ley militar, te aplicaron la ley militar si fueras una combatiente. Exactamente, estuve juzgada por un tribunal militar y esto a mí me daba la sensación que estaban haciendo un consejo de guerra, más que por eso estaba súper asustada. ¿Qué más echaste de menos en la cárcel? A mi familia, ya estaba preocupada por ello, a mis hijos, mi cuñada que luego falleció y no he podido verla, pero bueno, ella gracias a Dios supo que yo salía y hablé con ella antes de que ella falleciera. Y eché mucho de menos mi familia. Fíjate, la casa y esas cosas no las eché tanto de menos. Eché las personas, los abrazos, la hora. Tú sabes este reloj, que esto no te lo he contado. Este reloj me dieron las chicas el día que llegué yo a Damón. Se lo regalan a todas las chicas cuando llegan, te lo compran, porque cuando estás en Darón no sabes qué hora es. Entonces, tú no sabes a qué hora comes o a qué hora cenas, a qué hora duermes. Solo ves día y noche y estás totalmente desorientada. Pero cuando llegas a Damón, lo primero que te hacen, te dan el reloj. Te dicen, ahora ya sabes la hora en la que estás, en la que te despiertas, en la que eso. Y lo llevo desde entonces. Es como un recordatorio, pero me lo regalaron ellas y todas las chicas lo llevamos. Y hasta las que han salido los llevan puesto. Y es como un recordatorio de que tú has estado allí, ¿no? Entonces, ¿Te has sentido cuidada en la cárcel? Mucho. Allí en Damón, sí. En Damón, las chicas, el primer día que llegué yo estaba hundida, además de que me trasladaron de una situación muy mala y iba ya muy mal. Luego cuando llegué tuve el juicio y cuando me dieron los cargos, y eran los cargos, eran terribles, vamos. Porque a ti te acusaban de prestar servicios a una organización ilegal, de recibir dinero e introducirlo ilegalmente, y de desviar fondos para el Frente Popular, que es un partido de izquierda, pero que está denominado como organización terrorista por parte de Israel, de Estados Unidos y de Europa. Esos eran los cargos. Entonces yo cuando me los eché de encima, me acuerdo que ese día me puse a llorar y dije, pero todo eso yo... Elías de eso, ¿es verdad? Y Elías me decía, no te preocupes, que eso no es verdad y que luego te lo vamos a... Entonces, cuando llegué yo a las chicas, estaba totalmente hundida y me cogieron. Primero era el primer día de fiesta después de Ramadán, curiosamente, y tenían una comida y digo yo, esto sí que es comida, no lo que comían. O sea, no, me puse tan meso que me puse mala, comí tanto que me puse mala. Y luego me cogieron toda la ropa, me la lavaron, me la trajeron limpia, me llevaron donde las duchas, me dije, coge una ducha larga de agua caliente todo el tiempo que quieras. Cada 5 minutos venían, ¿quieres algo? ¿Necesitas algo? Me dieron champú, me dieron pasta de dientes, me dieron todo lo que necesitaba y lo que no había tenido en Sharon durante un mes. Parecía eso. Las celdas tenían televisión y podías moverte, teníamos horas que podíamos salir y hablar con las chicas. Bueno, fueron todas las chicas a saludarme, me dieron la bienvenida. Me dijo, llora todo lo que quieras porque todas venimos igual, venimos todas destrozadas, pero salimos adelante. Tú vas a salir, ¿cómo vamos a salir? La cárcel no se cierra a nadie, no le cierra la puerta a nadie. Es verdad que con un tiempo, pero luego sales. Pero poco a poco ellas estuvieron pendientes de mí, no me dejaban sola, me hacían de reír, me pidieron que les enseñara español, di clases a un grupo, luego a dos. En total 8 chicas, 4 de ellas impecables, han aprendido mucho. Y bueno, son como mis niñas, porque yo era la más mayor, era la única extranjera y también era la única cristiana, y sin embargo me cuidaron y me mimaron, me hicieron comer, me dijeron tienes que comer porque estás muy desmejorada. Y bueno, estaban pendientes de que me bañara, de que comiera, de que me durmiera bien. Me pusieron en las camas que habían, que son literas, en una que estuviera cómoda para que no me estuviera. Fueron mis ángeles, los ángeles que me sacaron de la tristeza, la depresión y de esa locura que se te va entrando en la cabeza de decir, bueno, ¿esto qué es y qué han hecho conmigo, no? Por contra, sí. ¿Los soldados se portaban bien? Allí en las celdas, bueno, hay varios tipos de personas encargadas. Hay los del que te llevan en los traslados, los llaman Naxos, son personas bastante crueles y bastante duras. Pero los de las cárceles tú no puedes hablar con ninguno de la cárcel. Tienes a una chica que ella es la representante, elegida por todas nosotras, con un ayudante, y ella habla hebreo, y todas las necesidades y todas las cosas que queramos nosotros, ellos hablan, pero tú no puedes hablar con ellos, ni ellos pueden hablar contigo, ni tocarte, ni acercarse a ti. Es esto, llevarte a los sitios y esto y lo otro. Luego están los nazis, luego está la policía, y luego están los del Shabak, que son los de seguridad, los que te hacen los interrogatorios. Y bueno, hay diferentes, y diferentes cada uno. A mí físicamente no me trataron mal, no puedo decir que eso, porque no se cuidaron mucho de eso, porque también estaba muy pendiente consulado. Incluso el gobierno español, yo creo que por medio de ellos, enviaron a varios dirigentes de la seguridad israelí para preguntarme en qué condiciones estaba, si necesitaba algo, si estaba bien y eso. Yo creo que eso lo envió por medio del ministerio. ¿Y has conocido casos de tortura a otras compañeras? Hombre, he conocido bueno, una noche que tuvimos un problema gordo y hubo un poco de violencia. Pero vamos, no golpes fuertes, no te puedo decir que haya palizas ni nada, pues que se reservan eso porque eso es muy peligroso, que si tú pegas a una chica está vetado, incluso puede tener problemas el carcelero. Las chicas son una línea roja. A lo mejor a los chicos lo hacen, no lo sé, pero a las chicas no. Y si se enteran los prisioneros de que una chica ha sido golpeada, puede venirse abajo la prisión. Entonces tienen que... No, andan con mucho cuidado. Ellos tienen esa regla, eso sí es verdad. Pero bueno, hubo uno de los momentos que pasó en noviembre, que nos trasladaron a la fuerza y nos obligaron y vinieron y lo hicieron de una manera bastante fuerte y violenta, de una manera que no era normal. Entonces pasamos bastante miedo. Pero a mí me dijeron las chicas no te van a hacer ningún daño y esto va a pasar. Y es verdad, en cuanto se enteraron todas las prisiones y los chavales, dijeron si le hacéis daño o no le volvéis a la normalidad a las chicas, esto se va a poner todas las prisiones incendiadas. Así que volvieron todo a la normalidad y no pasó nada más. Vamos, no he conocido de todas maneras, pero de vez en cuando alguno que le suelta una bofetada a una chica en los interrogatorios sí lo he oído. Pero vamos, no es conocido. Y luego cuando se ha sabido ha sido muy duramente criticado. ¿En qué consistía tu trabajo en los comités de salud? Yo era una empleada en realidad, lo que era una mediadora, vamos a ver. Mi trabajo consistía en que mis jefes, me decían las necesidades que tenía la organización, programas de mujeres, programa centro de mujeres contra el cáncer, el, bueno, todo lo que sabes de contra diabetes, el, los, las clínicas móviles, los hospitales. Nosotros tenemos una, la organización era muy grande, ¿no? Ellos me decían, yo escribía el proyecto, lo escribía en castellano, ellos me lo daban en inglés, yo lo escribía en castellano y lo enviaba a las organizaciones. Y las organizaciones buscaban los fondos en las instituciones. Y me decían, traes el dinero legítimo. No puede ser, porque es una institución. Y va por bancos, por instituciones de bancos internacionales y todo el mundo sabe el dinero, dónde va y dónde cae. O sea que de facto tú trabajas más como trabajador humanitaria, como técnica de proyectos. Exactamente. Tú formulabas esos proyectos de cooperación y las entidades sociales, ONGs, gobiernos regionales, locales, mandaban esos fondos para que se realizara esos proyectos. Exacto, exactamente. Ajá. Es decir, que el trabajo era conocido por la Unión Europea y también por España. Totalmente. Y eso es una de las bazas que a mí ha sido muy positiva, porque uno de los abogados, yo he tenido tres hasta que al final ha sido el señor Feldman por diferentes circunstancias, pero lo primero que pidieron fue un informe de mi trabajo y de si en efecto yo justificaba bien o mi organización justificaba bien, no era yo, mi organización era la que me daba las cosas, yo tampoco tenía mucha idea, ¿no? Pero vamos, siempre se han comprado todas las cosas y siempre se han hecho todo y todas las organizaciones han venido aquí, lo han visto. Entonces el gobierno español y el gobierno europeo envió un informe completo de que la Health World Committee no había cometido ningún tipo de irregularidad. Todos sus trabajos y proyectos estaban auditados, incluso el Parlamento Vasco mandó una moción diciendo que Juana Ruiz Sánchez no tenía eso y que la Health está correctamente. En Barcelona lo mismo, con Cataluña y todos los sitios. La AEC también, porque conocía y he hecho muchos proyectos con ellos, y siempre me han defendido y han dicho que nada, y que Juana Ruiz Sánchez estaba limpia y que jamás se había conocido que ella había desviado ni un fondo ni que había tenido una mala práctica dentro de su hueso. Además de que yo no manejaba los fondos, era la organización, venían directamente a ellos. Ni los veía, ni los daban. Yo tenía todas las justificaciones bancarias de la llegada de los fondos, dónde estaban utilizados y cómo se gastaban. Por eso a mí me parecía ridículo todas esas acusaciones. ¿Te has sentido defendida por la autoridad española? Al principio creo que hubo un fallo bastante de confianza excesiva en el que no me iba a pasar nada, pero luego las cosas se pusieron feas y quien les ya les apretó un poco las tuercas a base de bastantes discusiones fue mi hija. Mi hija tuvo que varias discusiones con varios representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo porque qué estaban haciendo, que mi madre es una mujer mayor, es una mujer inocente y ustedes lo saben. Entonces, por favor, sean un poco más fuertes, es decir, que no me he visto abandonada, porque es verdad que no me han abandonado y sé que han estado ahí, que han estado pendiente y que han enviado personas para que den informes en qué condiciones estaba y eso, pero creo que podían haber hecho mucho más, porque yo era inocente y lo sabían. Entonces, si habían mandado de que yo era inocente, ¿por qué no decían puesta en libertad? Esto no es así. O ustedes no hacen esto o hacemos lo otro, ¿me entiendes? Y a mí me faltó un poco esa fuerza, tanto el gobierno español como el gobierno europeo. Soy europea, una ciudadana europea. Pero bueno, no estoy disgustada. O sea, acabo, no quiero tampoco. No sé, salgo con la cosa de no acusar a nadie, no disgustar a nadie. Y no, salgo con la conciencia tranquila. Yo a mí mi temor es que en España me consideraban que realmente había hecho algo malo y que yo no eso, pero me he dado cuenta de que no han creído ni una palabra y que a mí me han defendido todo mi país. Y para mí eso es lo más importante, porque yo cuando me interrogaban digo, miren, ustedes pueden interrogar lo que quieran, pero yo tengo la conciencia tranquila de que no he hecho nada malo. Y se lo decía así a los interrogadores, me decían, hagan lo que quieran. Parece que esas acusaciones son infundadas. ¿Por qué exactamente te detiene? ¿Qué busca Israel con tu detención? ¿Qué piensas? Detención, yo creo que a mí me han dicho varias personas que si hubiera sido totalmente palestina, como era una empleada, no me hubieran detenido a mí. Detienen a los jefes. Pero yo soy un hilo. Yo soy española, soy europea, pero también tengo ciudadanía palestina. Entonces tengo en ese punto un poco de, no debilidad, yo no considero debilidad, pero ellos han cogido ese punto para advertir a todas las organizaciones, tanto españolas como europeas, porque luego han difundido todo ese tipo de son todos. Hay países que han caído en la trampa, como Francia y Holanda, y dicen que no van a apoyar a determinadas organizaciones, no sé si en otras cosas, pero el resto no. Entonces, es un aviso de que no trabajen con organizaciones palestinas y que no les envíen fondos. Vamos, debilitarlas y sobre todo para que no denuncien las violaciones de derechos humanos que se están teniendo aquí. Y yo creo que esas organizaciones en realidad, no la nuestra, la nuestra ha sido un puntito para arrastrar a las otras, pero en realidad ellos querían llegar hacia otras, con las que están detrás de ellas, que son las que están enviando informes sobre violaciones, sobre los bombardeos a Gaza, sobre civiles, la cuestión también aquí en Palestina de robo de tierras, de colonos, de... Entonces, todo ese asunto está siendo muy, muy, y parece que hay bastante probabilidades de que haya juicios internacionales. Y yo creo que eso les ha dado un poco de eso de envalentamiento. ¿Y quién ha sido el chivo expiatorio de toda esta historia? Pues yo. Piensas que ha sido Sí, tomada como cabeza de turco, ¿no? exactamente. Soy el punto débil y soy el punto de que a mí en España soy respetada por la cuestión palestina. Y no es que yo me haya hecho un... sea importante, pero yo siempre he hecho mis charlas, hablando de las mujeres, los niños y de cómo vivía yo. Nunca he entrado nada de la política y no he criticado a Israel. Tengo amigos israelíes a los que quiero mucho y respeto y seguiré así. A mí no me importaría convivir con ellos, pero que me den también los mismos derechos que ellos. Es lo único que pido. ¿Has dudado alguna vez de tu inocencia Hoy durante he tu estancia en tenido, la cárcel? cuando hubo los interrogatorios, llegué a un momento en que me descuento, me dijeron, sobre todo los primeros días, que empecé a dudar de mí misma. Digo, habré hecho algo malo y yo no me he dado cuenta, pero luego no, luego repasé todo, digo, no. Y además se lo dijo claramente a los interrogadores, yo no he hecho nada, yo he hecho un trabajo, lo he hecho limpio, no tengo nada que temer y digan ustedes lo que quieran acusarme, pero yo soy inocente. Y, si, y además, a pesar de que me condenaron porque acepté un cargo que era, me dijeron, me aconsejó el abogado que lo hiciera, yo desde el principio no quise aceptar absolutamente nada porque tengo la conciencia totalmente tranquila. Y entonces, lo que he hecho lo volvería a hacer. Hasta si me dicen que voy a la cárcel, digo, pero si no he hecho nada malo. Finalmente, tú has aceptado que has trabajado para los comités de salud de Como trabajo es para verdad, Palestina, ¿eh? de los Health Work Committees, y que has captado fondos de organizaciones españolas y de donantes españoles, como por Exactamente. ejemplo el propio gobierno español, la propia Exactamente. Si es EFI, que están poniendo la en Junta de duda también el Andalucía. dinero que, como si las instituciones hubieran financiado terrorismo en Israel, O es que sea, los he puesto a ellos en duda. la pena, para que quede claro, es que has hecho tu trabajo, ¿no? Sí, exactamente. La pena es porque he hecho mi trabajo. Pero yo creo que también ha sido como un castigo por defender a Palestina. Bueno, sabes que has despertado una ola de solidaridad casi sin precedentes en Eso nuestro me han país, dicho, eso me que han dicho. cientos y miles de personas se han manifestado en las calles por toda la geografía. Ha habido un crowdfunding para sustentar precisamente El pago el del abogado. abogado. Bueno, parlamentos, políticos, medios de Muchos, sí. comunicación han hablado de ti y te han defendido. ¿Cómo has vivido todo eso? Yo al principio no me enteraba, entonces yo lloraba mucho y yo tenía miedo. Y cuando me vino una vez, hasta los propios interrogatorios, un día en un interrogatorio me dijeron: ¿Sabes que hay una manifestación por ti? Y digo yo: ah, pues mira, qué bien. Le dije: Eso es bueno, es bueno. Y me dice: ¿Y por qué? Digo: Pues no será porque soy española y soy buena persona. Y se quedó callado. Es decir, pero yo sabía que había movimientos. Incluso en la televisión palestina y en la cárcel, una vez vi la que había la manifestación enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que estaba mi hijo. Y cuando le vi, empecé a chillar. Y las chicas: a ver, uy, pero si está ahí, yo, es el mi niño. Tenía una camiseta, me hizo mucha gracia. Y le conocí. Entonces yo me di cuenta y dije: ¿Has visto? Están ahí trabajando por ti. Yo me lo imaginé que mis hijos iban a estar moviendo, que ibas por otro lado, que todo y que se iba a interesar. Pero todo lo que me estáis diciendo vosotros, esto ha sido totalmente... No, esto no me lo esperaba yo. Es totalmente superior a todo lo que me han dicho. Estoy súper, no sé, demasiado emocionada y, no sé, muy, muy orgullosa. Y la verdad es que es mucho más de lo que yo me esperaba. Bueno, hay otras compañeras como la directora de esta misma organización, de los comités de salud, sí, como Sada Ode, y otras tantas cientos de presas palestinas todavía en prisión. Es una práctica habitual del ejército israelí encerrar en las prisiones israelíes a las mujeres palestinas. ¿Qué les dirías a todas las que se quedan? Yo les diría que ellas son, yo me he dado cuenta que la mujer palestina es súper fuerte. Es verdad, porque muchas sufren muchísimo, otras son madres, otras son niñas, pero que ellas, cuando hablas con ellas, dicen que ellas, es su vida, han vivido aquí, no han conocido nada más que la ocupación y están en contra de ella, entonces ellas luchan con sus medios. Es muchísimo menos que los hombres tienes 4.000 y pico encarcelados, las mujeres somos, a veces somos 50, otras 40, ahora hay 35, sube y baja, pero siempre detienen, hay un mínimo, ¿no? Y, hombre, las mujeres menos tendencia a violencia, menos tendencia a agresividad, menos tendencia al eso, pero son mujeres valientes y yo lo que quiero ser, si me lo permiten ellas, ser, como digamos, su voz, su portavoz, su de que se sepa realmente cómo en condiciones están las mujeres palestinas en las cárceles y creo que se sepa en Europa. Entonces yo creo ese es el papel que yo ahora quiero representar, que conozcan, porque yo he vivido de dentro, sé lo que hay, cómo es, lo que sufren, cómo son. Entonces quiero que se conozcan y sobre todo algunos casos especiales que necesitan atención y que voy a intentar ayudarlas, voy a intentar ayudarles todo lo que pueda y lo que esté en mi mano y lo que pueda conseguir. El ministro de Asuntos Exteriores, cuando te llamó al salir de la cárcel, te dijo que quería hablar contigo. ¿Vas a pedir esa reunión? Sí, sí la voy a pedir. ¿En cuanto llegue? ¿Y qué le vas a decir? Le voy a contar muchas cosas que me han pasado y quiero que me ayuden algunas cosas. A ver si es posible y se lo puedo conseguir. Uh-huh. El ministro, ¿no? Llevas desde 1984 en Palestina. Uh-huh. ¿Se acaba Palestina para ti o no, o sigue? No, que yo no quiero que ellos se salgan con la suya y que se queden con mi carné, con mi ciudadanía, porque pueden quitármela por si yo me voy y digo que no quiero volver. Yo quiero volver. Yo aquí tengo amistades, tengo amigas, tengo familia. No quiero perder mi vida en Palestina del todo. Quiero vivir mucho más en España, es verdad, pero quiero volver porque tengo mi familia también y mis amigas y porque quiero mucho esta tierra. Me tira muchos años. He vivido aquí más que allí en España. Pero eso es una parte de mí. Y yo se lo decía a Elías y él lo sabe, que tenemos que volver de vez en cuando y tenemos que vivir entre una parte y otra, porque ya uno está dividido entre uno y otro. ¿Vas a contarlo? Sí, todo lo que has vivido. Voy a intentar escribirlo, todavía pasa un poco que tengo, pero sí lo voy a intentar. Y sí, voy a contar muchas cosas en España cuando vaya, si me preguntan no voy a tener ninguna... Vamos, voy a estar encantada de poder contar y que la gente conozca realmente todo lo que ha pasado en realidad y lo que soy y lo que hay y por qué lo he hecho y por qué no. Bueno, sí. Si Dios quiere me da fuerza y salud. Eso es lo que necesito. Pues Juana Ruiz, Juani Rismawi, bienvenida y te esperamos en España. Oh, enseguida, en cuanto vaya allí me tienes, ya lo sabes. Muchas gracias. A ti. ¿Conoces los bonos de apoyo del Salto? El Salto Radio. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. El Salto Radio. Elsaltodiario.com.